Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Héroes Campesinos, México. El nacer es un don. Hay que ser incorruptible, no hay que robar. Y entonces puedo exigir a todos que no lo hagan, porque yo soy el primero. Aparecerán pobres, pero de un nuevo tipo. Lo que da sentido a la vida es a quien yo ofrezco mi vida. Lo ideal es formar un ser humano que sea consciente que recibió gratuitamente la vida y que él la dona entonces gratuitamente a la comunidad. Y yo puedo decir que miles de estudiantes míos me dicen: maestro, gracias, usted me dio sentido a mi vida. Pero yo te agradezco a ti, tu excelente pregunta, muy buena, te felicito. Nosotros somos una asociación de jóvenes que se encarga de resolver problemáticas sociales en México. Somos, en este caso, jóvenes que normalmente rondan entre los 17 a 30 años. Somos una comunidad bastante grande en el medio cultural de las redes sociales, que hoy en día sabe que las redes sociales son un motor fundamental para el crecimiento humano y el crecimiento social de todo, de todas estas cosas que se dan hoy en día. Y en este caso, me gustaría hacerle una pregunta en nombre de toda la asociación. Estamos nuevamente muy agradecidos de estar como una persona con usted. Y nos gustaría saber por qué el pobre sigue siendo pobre. El pobre sigue siendo pobre porque no se ha liberado todavía. Por eso un pensamiento de liberación en el fondo es para que no haya pobres. Pero siempre hay un último en la sociedad. Y por más que avanzara, habrá unos que ya no es que le falte de comer ni problema económico, pero quizás tiene menos saber y entonces no puede ocupar los cargos con más poder. Puede decir, hay escalas. Y ayudar al último es ayudar a todo el conjunto, porque es el que necesita subir, y al subir el pobre, sube toda la sociedad. Entonces, el que se fija solo en los notables de una comunidad, pues acentúa la diferencia. El que en cambio se juega por los últimos de la sociedad, que siempre habrá últimos, porque en una fila hay un último que está en la fila. Ayudar a ese es ayudar desde el fondo a toda la comunidad. Y es lo más racional y lo más justo. Y el fundador del cristianismo dijo, al pobre lo tendrás siempre con ustedes. Aparecerán pobres, pero de un nuevo tipo. Quizás no económico, sino un pobre que no tiene poder o no tiene saber y por eso lo engaña y demás. Entonces, el que piensa en el último, piensa mejor en todo el sistema. Por eso hay que ayudar primero a los pobres, porque es donde flaquea la comunidad y donde la comunidad está en mala situación. Hay una pregunta que nos hizo muy interesante, que le platicaba de hecho a Edgar, que yo dije, yo creo que esa se la tengo que preguntar al doctor. Porque es, ¿qué pensaría usted o cómo pensaría de su manera de, en este caso filosófica, si aún el zapatismo o aún líderes como Zapata vivieran? ¿Cómo usted ve el México actual como líderes o con líderes de esa magnitud en un presente como hoy? ¿Qué es lo que Zapata puede todavía presentar como ideal a un joven? Eso. Pensar. Voy a hacer un ejemplo de un pueblo indígena latinoamericano, los Tupi Guaraní. Es un pueblo del Paraguay y Brasil. Miren cómo ellos plantean. Dicen: nadie ha merecido nacer. Y cuando se lo digo a mis alumnos, a ver, ¿quién de ustedes mereció nacer? Levanta la mano uno, pero después que se da cuenta, la baja la mano. Porque para merecer ser, hay que vivir. Y sí, y ya está vivo. ¿Y de dónde sacaste que lo mereces? El nacer, ser vivo, es una donación. Es un don gratuito. Me lo dio mi padre, mi madre, pero tampoco. Me lo dio la naturaleza o los dioses. Pero la madre tampoco puede decir, bueno, yo soy el origen de mi hijo. Y si le sale sin oreja, entonces dice, ¡ay, me olvidé de poner la oreja a mi hijo! La madre también le acontece el tener un hijo o una hija, pero sí mismo, como naturaleza viva. El nacer es un don. Pero entonces, dicen los Tupi Guaraní indígenas, yo tengo desde mi origen una deuda. Tengo que pagar el don que recibí, que es mi ser. ¿Y cómo puedo pagar? Si yo vendo algo, sigo siendo deudor al que me dio la vida. La única manera de pagar el don de mi vida que no merecí es dando a otro un don que él no merece, un regalo mío. Y entonces florece la economía del don y no del comprar y vender. Es más feliz el que sirve a los demás que el que está vendiendo y comprando, porque el que compra y vende sigue debiendo el don de la vida al que se lo dio. Y miren, eso es indígena, pero es más que la Universidad Nacional Autónoma de México. Ningún profesor llega a tener esa visión con esa profundidad. Entonces, que yo no sea pobre es un don, y yo tengo que hacer que no haya pobre, porque no fui pobre, que significa comer menos, vestirse menos, tener peor casa, tener peor educación, ser más difícil la vida. Recibí otro estándar, pero yo lo recibí no habiéndolo merecido, sino como una donación. ¿Y cuál es mi obligación? Ayudarle justamente como servicio a aquel que es último. Es la sabiduría indígena y campesina. ¿Qué le recuerda esta frase que vi en uno de sus videos? La ética es apasionante, pero no se enseña. Es apasionante y puede enseñarse. Y puede. Es difícil, pero puede. ¿Y por qué no se enseña? Hay que enseñarla primero con el ejemplo. Hay que ser incorruptible, no hay que robar. y entonces puedo exigir a todos que no lo hagan, porque yo soy el primero. Puede decir, la ética sí se enseña, y se enseña por el ejemplo del hombre justo y la mujer justa. Y eso es servir al otro y no aprovecharse del débil. Por final, maestro, ¿qué mensaje tiene usted para todos aquellos jóvenes que hoy en día se sienten muy separados, muy doblegados, que hoy en día se encuentran en un déjà vu de no encontrar lo que ellos quieren? ¿Qué mensaje usted tendría ya para finalizar la plática de su manera de pensar hacia aquellos chavos que no saben dónde van encaminados y que por la falta de oportunidades hoy en día cada día se frecuenta más? Porque no han tenido maestros que les enseñen el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es lo que acabo de decir. Lo que da sentido a la vida es a quien yo ofrezco mi vida. A mi hijo, a mi hija, a mi esposa y nada más. No, porque el vecino también exige que lo sirva. Y el otro pobre que aparece, también yo estoy exigido. Entonces, el sentido de la vida es lo que se puede enseñar. Y eso, primero por el ejemplo. Alguien que es incorruptible, que nunca hizo algo para recibir dinero, le pagaron, era su salario, pero no lo hizo para el dinero, sino que le pagaron e hizo servicio. Yo digo, en mi vida he hecho desde mi adolescencia lo que yo he querido, y nadie me ha obligado a hacer lo que yo he querido. Y tuve suerte de que me dieron un salario justamente porque era un maestro, y entonces enseñé ética. Y yo puedo decir que miles de estudiantes míos me dicen, maestro, gracias, usted me dio sentido a mi vida. Muchos de mis alumnos, lo que usted me dijo me marcó toda la vida. Y yo era coherente con lo que enseñaba. Claro, si yo me hubiera enriquecido y pisado la cabeza a colegas, pues no podía ser ejemplo. Pero nunca tuve la necesidad de pisar la cabeza a un colega, y más bien me costaba calificarlo. Me gustaba enseñar, pero no calificar. Pero hay que calificar también, ¿para qué? Pero sí, la ética se puede enseñar. Pero empieza por el ejemplo del que está hablando. Es que fascinante. Bueno, muchachos, nos podríamos pasar con el maestro toda una tarde, pero sí, lastimosamente tenemos que cortar por cuestiones de tiempo. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias a la Fundación también Zapata, a Mayeli en este caso, por habernos permitido tener ese espacio. A Gabo, que fue intermediario importante de todo. Pero yo te dejo a ti el de tu excelente pregunta. Muy bueno. Te felicito. Muchísimas gracias, y ojalá tenga la oportunidad. Lo vemos el 11 de marzo. Vamos a estar apoyándolo también con las grabaciones, para que esto pueda ser realmente escuchado a más jóvenes, porque parte de la intención de todo esto es llegar a la juventud, una juventud que está perdida, una juventud que no tiene rubro y que hoy en día se siente desprestigiada. Pero como usted ahorita lo acaba de decir puntual, yo creo que hay que sentir y tener la noción de qué es lo importante en la vida, ¿no? Y yo siempre digo a la juventud, yo escribo para los jóvenes, que y mi señora me dice, ¿estuvo algún colega tuyo en la conferencia? Ninguno. Ay, fue un fracaso. No, estaba lleno de jóvenes. Los viejos ya no me interesan, eso ya se van a la tumba. Los jóvenes son los que tienen la vida. Y me interesa que un joven entienda las cosas de otra manera. Y es parte de lo que decía aquel semita, rey de Babilonia. Hice justicia con la viuda de otro, que es la mujer, no con mi mujer. Hizo justicia con el huérfano, no mi hijo, el hijo de otro. Hizo justicia con el pobre, no a un rico que tiene muchas vacas, el que tiene una oveja, dice un Bucaradonsor, era un sabio. Y me ha tocado ir a Marruecos y hablarle a 500 musulmanes. ¿Y qué puede decirle un latinoamericano a los musulmanes? Y entonces yo le dije, mire, yo no voy a hablar de Mahoma que tuvo un eclipse, sino en el siglo VII. Voy a hablar de un semita que estuvo hace 36 siglos, mucho antes de Mahoma. Y les expliqué el código de Hammurabi. Y ese justicia con la viuda, con el huérfano y el pobre. Y ahí está todo el Corán, y está todo el Evangelio, y está la ética. Quedan entusiasmados todavía. Ahora van a traducirme al árabe cosas. Y están traducidas al chino, obras, y al turco. Porque se vuelve universal. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, como tú dices, si me piden, pues lo tengo aquí todo tarde. Pero tenemos que ir a comer. Informa. De fogón en fogón. Hay una convocatoria para el 13 de noviembre, lunes 13 de noviembre, a las 19 horas en la Plaza Libertad. Dos feminicidios en una semana. Nosotras, las de siempre y les de ahora, una vez más nos concentramos en la calle para hacer grito frente a tanto dolor. Es la convocatoria ante la violencia machista, acción feminista, dice la consigna. Convocatoria por feminicidios, en este caso de Mariana Rivero y Tatiana Martínez. Estamos en comunicación con Soledad Brandon. Ella es integra la coordinación del Frente de Género Violeta Cetelich del MPP y también es integrante de la Comisión de Género, Feminismos y Diversidades del Frente Amplio del Uruguay. Soledad, te damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo están por ahí? Ahí está. Te agradezco mil, sí, porque te estamos interrumpiendo en medio del clásico. No, igual va ganando Nacional, así que estamos bien. Ah, bueno. ¿Estamos bien? Ahí está, ahí está. Ahí está. Después me vas a pedir Soledad salir en cada clásico, sí, sí. Claro, ahora llegamos a ganar y tenés un problema bárbaro porque tenemos que agarrar esto como costumbre. Exacto. Y bueno, vemos cómo hacemos. Ahí está. Bueno, Soledad, queríamos ahí conocer un poco esta situación. Tuvimos la oportunidad de hablar hace relativamente poco, en este caso, de bueno, un poco los debates de los ejes, ¿no? Y ahí decíamos lo difícil, ¿no? Que lo que nos golpea la realidad, en todas sus dimensiones y literal, y en este caso conocimos lo que fue en una semana dos feminicidios. Sí, que nosotros en realidad venimos de esto que pasó en esta semana, que es en realidad en 48 horas, porque si bien a Mariana la venían buscando, en 48 horas se van a conocer los dos hechos. Claro. Pero aparte de eso, nosotros sumamos que el 31 de octubre, o sea, iniciando noviembre, una mujer es asesinada en Las Piedras por su expareja, funcionario policial. Él se suicida en la puerta de la unidad de violencia basada en género de Las Piedras. Y en el medio de eso, una mujer de 55 años sigue internada en un intento de femicidio. Entonces, un poco también lo hablábamos la otra vez. En Uruguay, desde 2019, la violencia basada en género es declarada como una emergencia nacional. Y hasta el momento, si vos vas mirando el transcurso del tiempo, de los delitos que crece es la violencia basada en género. Las últimas cifras que brinda el Ministerio del Interior plantea que crecen los delitos de violencia basada en género. Y yo ahora, un poco preparando la nota, buscaba el número de sentencias que tenemos por mujeres asesinadas, y de las 38 mujeres asesinadas que van en este año, ya hay 12 que los procesamientos son con agravante por femicidio. Ustedes recuerden que el Código Penal uruguayo incluye como uno de los agravantes, en una de sus modificaciones, por la ley 19.580, el agravante por femicidio. Ahora, a nosotras en realidad, esta convocatoria a la alerta me parece como un punto re interesante de la capacidad de volver a encontrarnos en la calle y volver a intercambiar sobre qué mundo queremos habitar. Pero la realidad es que institucionalmente el Estado está llegando tarde y está llegando mal. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos ya, durante todo lo que va este periodo de gobierno, transitamos una pandemia, múltiples expertas de la academia, de las instituciones, quienes trabajamos en territorio, los movimientos sociales, advertimos de las consecuencias que esto iba a tener para las mujeres, advertimos de cómo iba a crecer la violencia basada en género al estar remitidas al espacio del hogar. Después de eso, la crisis económica que se agudizó, la pobreza que aumenta, y eso incide directamente en la carga de violencia que reciben las mujeres en sus hogares. Entonces, minimizar esto en hechos aislados o cuestiones puntuales en este momento ya es, realmente es insostenible. Estamos hablando hoy en día de que vamos a juntarnos el lunes por la muerte de una gurisa de 24 y una gurisa de 29 años. O sea, son gurisas, tienen menos de 30 años y fueron asesinadas por sus exparejas o por sus parejas. Uno de ellos, de hecho, se abate a tiros con la policía, o sea, muere en el hecho. Es tremendo. Claro. Y venimos asistiendo permanentemente a esto. Ahí es donde a nosotras por lo menos nos queda y lo venimos planteando hace tiempo, ¿cómo está llegando el Estado? Porque la violencia vos tenés dos vías para trabajarla. Una que tiene que ver con lo punitivo y lo más sancionatorio. Sí. Eso está establecido porque las penas están, porque las condenas se dan, porque las tobilleras medianamente se ponen. Hay un seguimiento bastante cuestionable sobre eso, pero está. El paquete ese punitivo, digamos, está armado. Ahora, ¿qué es lo que te queda abordar? Que el respeto, que el cuidado, que los vínculos saludables, que la manera que tenemos de vincular, pero aparte no solo de vincularnos como pareja, sino de vincularnos como sociedad. Nosotros hemos asistido este año a la muerte de madres en manos de sus hijos. Vale. Entonces, ¿en qué lugar estamos poniendo como sociedad a las mujeres? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y eso tiene mucho que ver con una acción propedéutica y pedagógica, que tiene que ver con laburar en campañas de prevención, que sean no solo campañas desde el decir, sino desde el hacer, desde el podernos sentar con los gurises y las gurisas chicos de la escuela, con los gurises y las gurisas grandes del liceo, poder reflexionar. Recuerden que este año tuvimos la muerte de una adolescente a manos de su novio de la misma edad, que habían tenido intervenciones judiciales de distanciamiento, porque aparte eran los dos menores. Claro. Entonces, si no empezamos como a llegar desde otro lugar más proactivo, es muy difícil que podamos modificar esta realidad, porque tiene que ver con cómo nos vinculamos como sociedad, qué trama, qué tejido social es el que estamos tendiendo y el que estamos intentando construir en Uruguay hoy. Y vos traías ahí algo hoy que puede parecer menor, pero se encontró para hablar en clave de entender un mundo más igual. Y yo creo que es un diálogo que tendría que ser motivante para que otros colectivos y otras fuerzas políticas puedan dar esas discusiones. Los colectivos feministas las vienen dando hace años. Los movimientos sociales vienen produciendo investigaciones, vienen produciendo estadística, vienen produciendo hasta herramientas y material didáctico. Acá lo que falta es que el Estado llegue a tiempo. y para eso que se precisa de lo que vienen reclamando los compañeros y las compañeras hace años, recursos y un buen uso de esos recursos, un seguimiento estricto. Y ahí es donde vemos los agujeros. En los otros días escuchaba a Mariela Solari, que es la directora de Violencia Basada en Género de Fiscalía, y comparte esa visión de que acá el tema es que estamos llegando mal y fuera de tiempo. Estamos llegando a esperar que las mujeres vayan a denunciar. Hay algunas mujeres que las herramientas culturales y sociales y los vínculos de sostén, como decimos nosotras, que es tener, no sé, una amiga, una hermana, una prima, una madre, una vecina que te contenga, que te escuche, que te hable y que te convenza de que denuncies, algunas lo tienen. La amplia mayoría de las mujeres no. Entonces, si yo estoy esperando a que las mujeres vengan a denunciar, ¿qué estoy haciendo? ¿Tomando un rol pasivo? ¿Es lo que elegimos? ¿Que nuestro Estado se comporte de manera pasiva frente a la muerte de mujeres? Creo que eso es uno de los cuestionamientos que ahora ya está, es inevitable. El otro, que tiene que ver también mucho, mucho, mucho con cómo nos pensamos como sociedad, es en la acción educativa del cotidiano, en cómo yo puedo construir un vínculo de cuidado con la otra, en todos los espacios. Desde cómo entran, yo qué sé, los gurises y las gurisas a la clase, a cómo resuelve los conflictos el educador o la educadora en un centro CAIF, o cómo me siento en una entrevista con una mujer que viene a plantearme que su situación habitacional o económica no es sostenible y que depende únicamente de un varón con el que el vínculo se sostiene por esos medios. Claro. Todo ese abanico de cosas no son desde la espera de poner una comisaría y decir, bueno, acá hay una unidad basada acá, es para violencia basada en género, vengan y denuncien. Esas cosas tienen que pasar y las herramientas están dadas. En Uruguay está la Inmujeres, es una institucionalidad que está establecida. ¿Qué construye? Porque los movimientos sociales están haciendo lo que los movimientos sociales tienen que hacer, que es dar la señal de alarma. Las compañeras, que el lunes primero agradecer que nos vamos a encontrar, pero la mayoría de ellas no milita político partidariamente o no ocupa lugares de la institucionalidad desde esa mirada, pero sí construyen movimientos sociales que son las que están teniendo en este momento la demanda de decir basta, no queremos estar más muertas. Porque lo que parece que queda de fondo es como el reclamo de algunas o el reclamo del gobierno. No, es un pienso del Estado que es diferente al gobierno que esté de turno. Es cómo pienso las políticas públicas, cómo pienso el abatimiento de la violencia basada en género y generaciones como política de Estado. Cómo lo bajo eso en términos de política pública y cómo lleno las instituciones que tienen ese objetivo con acciones concretas. Un poco por ahí es por donde estamos trabajando en este momento. Vos sabés, también, sabés que, sí. Digo, es todo un, es un temón, ¿no? Y sí. pensaba en las complejidades, por ejemplo, que aparecieron acá en Argentina, con respecto a ciertos jóvenes varones que ante supuestamente una suerte de avances a partir de derechos que instala el feminismo, estos varones jóvenes lo ven como un retroceso en su supuesto modo de vida y de condiciones que tenían aseguradas, por decirlo. O sea, digo, en esa complejidad, ¿no? De como de hay un cambio social que me va a perjudicar. Total, sí. Y digo, lo complejo de eso a la hora de después de estas cosas que suceden. Porque digo, lo estoy pensando en que además son jóvenes, ¿no? Porque digo, si lo pienso en veteranos, uno dice, bueno, está. Claro, hay cuestiones culturales, de la edad. Exacto. Pero creo que estamos como en un ciclo social y cultural de avance, de una agenda de retrógrada en el peor de los sentidos. Exacto. ¿Por qué? Porque porque también se entiende que la libertad implica lo que hace a uno, ¿no? Lo que es mi libertad. Sí. Y en realidad creo que lo que hemos perdido totalmente es la noción de que la libertad es una suma de libertades en tanto somos seres gregarios y elegimos una forma de vida social. Entonces, si mi libertad avasalla permanentemente el cuerpo, el patrimonio, la psiquis, las emociones, los vínculos sociales de otra persona, llamale pareja, llamale amigo, llamale vecino. Es inviable la convivencia. Y yo sé que ustedes ahora están en un momento re complejo con este tema. Porque aparte, también hay algo que en eso que vos traes, muy atractivo del discurso. Claro, y muy seductor. Claro. Porque en realidad, si yo digo, claro, estás loca, que mirá, que si te dicen que sí, que si después te dicen que no, entonces al final, y yo, que y qué, no le puedo decir nada, no la puedo hablar, no la puedo avanzar, no, no, no, no, no. Sí. Y no eso se, pasa, no, ya y pasa acá. No se puede hacer más chiste, ¿no? Si claro, no se puede hacer más chiste. Clásico, sí, sí. No, no se puede hacer más chiste, no, no es ese el relato final. El relato final es que si vos haces un chiste, después bancá la toma. Y bancás que ese chiste también me ayude a mí a poderte decir qué me incomoda y por qué me incomoda. Y capaz que vos elegís seguir haciéndolo. Y capaz que lo que yo elijo es seguir no escuchándolo. Pero también hay como algo mucho más de fondo y que a mí me tiene como muy impresionada porque ustedes saben que venimos recontra siguiendo lo que está pasando allá, que tiene que ver con esto del lugar en el que se las pone o que se nos pone a las mujeres cuando tomamos la voz de reclamar determinados espacios. Yo escuchaba, creo que fue en el primer debate que estaban todos los candidatos, sí, fue en esa la parte de convivencia y seguridad, ¿no? Sí. Ahí va. Sí. Y Milei un poco tratando como de salir de esto de que en algún momento dijo que como que la violencia era un invento de nosotras, que éramos todas unas locas, que la violencia machista era un invento. Y él dice, bueno, todos por igual. Claro, para que estemos todos por igual, tenemos que tener todos una misma base. Entonces, divino tu discurso de todos por igual, todos y todas por igual, pero todos y todas por igual, si yo vengo corriendo de 7 casilleros atrás, está bastante difícil que llegue al mismo lugar. Y no es ni por mérito, ni porque el Estado es corrupto, ni porque... No, es porque es una realidad y porque está, no es... el negacionismo por el negacionismo está hiperconstatado en el mundo. O sea, no es que lo decimos únicamente quienes militamos desde las izquierdas o quienes militamos desde los movimientos sociales. Lo dice la ONU Mujeres. O sea, que hace estudios a nivel mundial donde te dice que todas nosotras, para acceder a cualquier espacio de participación político, social, llamale H, tenemos que reorganizar nuestras vidas de una manera mucho más compleja que algunos varones. Ahora, también es cierto, y hay que reconocer, que hay un montón de varones que han hecho procesos y que hacen procesos súper potentes de tratar de visualizar la realidad diferencial que tenemos. Vos recién decías, los más veteranos. Yo capaz que acabo una anécdota y vos te vas a reír. Pero mi padre, por ejemplo, tiene 66 años. Y bueno, yo soy hincha de Nacional desde que nací, porque yo tenía que ser hincha Nacional. Claro. Hincha Nacional y de Aguada, o sea, no había opciones, era lo que había que hacer. Y una feliz y contenta va y es hincha Nacional y de Aguada. Pero con todos esos mandatos bien así, patriarcales, cuestión, y mi hermana y yo, nada, cada una por su lugar, mi hermana en realidad labura en un banco público, nada que ver con lo que hago yo trabajo en lo social... laburo en un barrio, laburo como asesora para una fuerza política, o sea, nada que ver la vida de una con la otra. Lo que sí tenemos en común es que las dos hemos ido construyendo nuestros espacios propios y tratamos, sí, de tener comunidades de cuidado que tengan que ver con sostener amistades, con sostener espacios personales, con reivindicar y acompañar la lucha de otras compañeras. Y mi padre... Vos te ponés a hablar con él y en un momento te dice, no, porque ustedes a mí me quieren hacer feminista y yo no sé si puedo ser feminista, pero yo entiendo lo que ustedes me dicen, porque tienen razón en lo que dicen. Y vos decís, está, yo, con que vos me digas eso, es un montón, tenés 66 años. A mí me preocupa lo mismo que planteás vos, Andrés, me preocupa sentarme, como me pasó hace poquitos días, en un grupo de adolescentes que me invitaron a conversar y escuchar a gurises de 17, 18, 19 y hasta 21 años diciéndome que bueno, que al final entonces no se puede hacer nada y que no pueden avanzar nada y que todo tenemos que definirlo nosotras y que y es como, pa, no estamos entendiendo cómo nos vinculamos. Y para mí eso es mucho más grave y eso está asociado a lo seductor de este tipo de discursos que se vienen tramitando no solo en Argentina, que ahora ustedes están tramitando como la máxima expresión, pasó en Brasil, pasa en Europa, o sea, tenemos un movimiento, y está pasando en Uruguay todo el tiempo, súper regresivo. Nosotros acá tuvimos un diputado que en su momento, hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dijo que él estaba en contra y el argumento era, si te gustó, bancátela. Ese mismo diputado hoy está denunciado por violencia basada en género. El argumento para rebatir una ley que es una conquista en derechos sanitarios, que tiene que ver con evitar muertes innecesarias, era si te gustó, bancátela. Sí, es tremendo. Es tremendo. Y eso creo que nos está pasando a todos, de los dos lados de la orilla, y si le das la vuelta al globo, por todos lados. No, es clarísimo, sí. Por eso también es lo complejo, ¿no? Porque si no ya tendríamos la solución, ¿no? Es por acá, o sea, y claro. Bueno, justamente lo complejo es por eso, porque digo, tenemos que ir hacia una suerte de cambio de paradigma en cuanto a los al relacionamiento para poder tener el derecho efectivo de una vida libre de violencias, ¿no? O sea, y me parece que eso es clave, o sea, y acá digo, porque si no siempre se dice, no, pero los hombres también mueren, y digo, bueno, está bueno igual que sea libre de violencias. Claro, estaría ¿no? buenísimo que ninguna muerte fuera, yo creo que, a ver, voy a ser, capaz que soy una bruta, también mueren, yo qué sé, mujeres en accidentes de tránsito, no son femicidios. Claro, porque si no yo pensaba esto de el femicidio es el homicidio, pero de mujeres, ¿no? O sea, solo... Y no. Y claro. Y porque lamentablemente si yo mañana estoy laburando en el barrio que laburo y se da una balacera... Claro. Y a mí me toca una bala, ¿no? No es un femicidio. Sí, es un homicidio. Sí. El agravante no va a ser por femicidio, será por otra cosa o no tendrá agravante. Sí. Pero... Pero eso que vos decís, Andrés, es creo que parte fundamental de por qué estos discursos de odio y de tratar de desarmar y desarticular el acumulado de las luchas de los feminismos es medular. Porque se entiende que el femicidio es el homicidio de mujeres. No. Es el homicidio, sí, pero en un ámbito particular. Cuando ese homicidio tiene que ver con una relación de poder que no es equitativa, cuando hay un ejercicio de violencia que aparte no inicia en el femicidio, que sabemos que la violencia muchas veces tiene que ver con lo patrimonial, muchas veces tiene que ver con lo emocional, muchas veces tiene que ver hasta con, ya te digo, lo micro, lo simbólico, y esas violencias se van acumulando, eventualmente algunas logran o llegan a pasar a violencia física y otras directamente pasan estas cuestiones que vos decís, ¿es una tragedia? Sí, es una tragedia. Pero es una tragedia sobre la que tenemos que empezar a operar para dejar de decir otra tragedia más. Está y para clarísimo. Eso tenemos que bajarlo a tierra, porque también es muy fácil todo el discurso, pa, qué divino, pero yo la escuchaba a Mariela Solari y decía, no, pero es esto, o sea, nosotros lo que tenemos es una caja de herramientas que está obsoleta. Claro. Si yo voy a esperar, a poner la reposera, a esperar que las mujeres vengan a denunciar, estoy frita. Vínculos interpersonales, cómo se sienten con respecto a sus vínculos sexoafectivos, cómo se construyen en esos vínculos, qué es lo que entienden. O sea, hay un montón de mujeres que ni siquiera entienden que son víctimas de violencia. Claro. Porque no lo pueden configurar, porque no lo pueden ver, porque aprendieron a vivir desde ese lugar. Entonces, es tremendo. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Que tu presencia sea tener únicamente dispositivos para atender la denuncia? Es esa la encrucijada, creo, en la que estamos. Sí. Sí, es claro. Y digo, y las complejidades, ¿no? Porque digo, también está, o sea, una mujer que es víctima de violencia, en el contexto de que vive en una casa donde al lado vive la familia de quien la agrede, o sea, y eso, digamos, complejiza bastante la situación, con muchas veces con niños, en los hogares, bueno, digo, toda esa situación que es bastante compleja. Y un estado ausente. Estamos charlando con Soledad Brandon a raíz de la convocatoria que se hace para el lunes 13 de noviembre a las 19 horas en Plaza Libertad, en la ciudad de Montevideo, convocatoria que surge a partir de estos dos feminicidios en una semana. Ahí te recuperamos, Soledad, para el... Sí, volví. Ahí está. Nada, no nos queda más tiempo, pero vamos a seguir, o sea, charlando y tratando de alguna manera visibilizar y, bueno, y también, digamos, de hacer este ejercicio de poder tener este ida y vuelta que aporte, digamos, para seguir debatiendo estos temas, ¿no? Eso. Y Andrés, vos me dejás pasar un chivo así chiquitito. Sí, claro. Mínimo. Bueno, que en realidad para las compañeras que nos estén escuchando desde allá desde Argentina, el 26 de noviembre de 12:30 a 16:30 horario de Uruguay, vamos a tener el primer encuentro virtual de mujeres y feminismos en la diáspora. Va a ser una actividad, bueno, estamos organizando desde el Frente Amplio con la CNO, con la Carifa y con la Comisión de Género, Feminismos y Diversidades. La idea es que puedan eso participar todas las compañeras que se sienten Frente Amplistas y están en el mundo. Vamos a abordar básicamente dos temas. La agenda va a ser avance de las derechas en el mundo y el otro tema en la agenda va a ser voto en el exterior. Así que ya está el formulario web disponible. Yo, si querés, después te lo puedo enviar, Andrés, para que si alguna compañera está interesada y vos tenés mi contacto. Eso, la idea es poder invitarlas a todas para poder intercambiar y construir juntas. Perfecto, Soledad. Mil gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos, chau. Ahí está, pasó Soledad Brandon, integrante de la coordinación del Frente de Género Violeta Zetelich del MPP y también integrante de la Comisión de Género, Feminismos y Diversidad del Frente Amplio. Informa Radio Popular Che Guevara, Rosario. En Villa Constitución. Se haga en el anfiteatro de nuestro querido sindicato de la UON de Villa Constitución, que tiene espacio, tiene 350 butacas, donde podíamos estar nosotros, donde podíamos estar los querellantes, donde podían estar los acusados, esos. ¿Saben cuántos vinieron de esos acusados? Uno. Y los demás lo siguen por Zoom. Y nos vienen a decir, compañeros, que no podíamos hacerlo en Villa porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Y ahí vino un solo tipo. Y los demás lo siguen por Zoom. Y miren cuántos somos nosotros. ¿Se entiende, compañero? Entonces, nosotros sabemos que solamente la movilización que a lo largo de estos años fue capaz de vencer la impunidad y de lograr que estos tipos le den inicio al juicio. Tenemos que seguir movilizados porque queremos que se traslade a Villa Constitución, donde fueron los crímenes. En Villa Constitución fue donde actuó el operativo Serpiente Roja del Paraná, que nos intervino el sindicato a punta de fusil y que nos encarceló a Piccinini y nos encarceló a toda la comisión directiva, a las comisiones internas, a los delegados. Por eso nosotros queremos que el juicio se haga en Villa Constitución, en el lugar donde los crímenes de lesa humanidad se dieron. Ahí queremos que estar. Y nosotros no nos vamos a dejar y no nos vamos a cansar de reclamar, ahora que empezó el juicio, de que vayamos a Villa Constitución. Gracias, compañero. Lo último que les quiero decir, queridos compañeros, como toda concentración de los trabajadores, nosotros no nos olvidamos de los que hoy están luchando. Por eso, desde acá, queremos pedir un fuerte aplauso para los compañeros de la fábrica Dana Británica, perteneciente al sindicato aceitero, que hace 35 días que están en huelga, compañeros. También queremos extender nuestra solidaridad a los pibes que hoy estuvieron cortando la entrada de Asindar porque pertenecen a una empresa contratista y las empresas no le pagan. Así que toda nuestra solidaridad con ellos, como era costumbre hacerlo. Como era costumbre. Se jode, se jode. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Genia. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Camila te saluda. Oh. Hola, Camila, buen día. Muy bien por aquí. Me alegro, che. Bueno, queríamos saber, ¿no?, un poquito más acerca de este evento que es virtual y arranca hoy a las 19 horas. Bueno, en el marco también, ¿no?, de todo este año que hemos tenido muchas actividades e iniciativas, por supuesto, también en el marco de los 40 años de democracia. Totalmente. Bueno, tiene que ver con esto, con la ESI y la democracia, 40 años de democracia y 40 razones para seguir defendiendo la educación sexual integral. Y bueno, es un evento que está en el marco de este gran movimiento federal que se constituyó en el mes de octubre en defensa de la educación sexual integral, que es un colectivo de docentes que trabajamos en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, también referentes de los gobiernos nacionales y provinciales, de organizaciones sociales, promotoras territoriales también de género y de diversidad, que sentimos que teníamos que hacer sumarnos en un gran colectivo para seguir discutiendo la necesidad de la educación sexual integral, para compartir las experiencias territoriales en relación a la implementación de la ESI, y también para ver esta disputa en un contexto social donde tenemos sectores políticos partidarios que están en desacuerdo con la educación sexual integral y podríamos también decir en desacuerdo con la democracia, ¿sí? Uh-huh. Por eso nos pareció muy importante juntarnos. La ESI tiene que ver con esto, con armar un entramado para sostener y para fortalecer la implementación de la educación sexual integral, pero mucho más en este momento de tanta sensibilidad donde escuchamos discursos sociales que, bueno, que exacerban la crueldad, el odio, y que lo utilizan como herramienta para hacer política y también para construir sus proyectos políticos. Por eso, bueno, decimos que frente a este discurso antiderechos, la educación sexual integral viene a esto, ¿no? A trabajar, a reponer esto, a garantizar los derechos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes en las escuelas. Sabemos que a estos años de la implementación de la ESI, muchos chicos y chicas han podido denunciar situaciones de vulneración, de maltrato, de abuso sexual, han aprendido a cuidarse, han aprendido a cuidar a los otros y las otras, tienen más herramientas para poder construir proyectos de vida sanos, libres, eligiendo, ¿sí?, cómo quieren construir sus proyectos vitales. Así que bueno, sentimos que hay que seguir defendiendo la educación sexual integral como un posicionamiento político también, ¿sí? Porque bueno, hablamos de la ESI, hablamos de derechos, hablamos de ternura, hablamos de diversidad, hablamos de perspectiva de género. Esta es la integralidad de la educación sexual integral. Es clave esto que marcaste, sí, respecto de que todo es política, ¿no? Porque, bueno, estamos en un contexto donde una de las plataformas electorales, hablando precisamente de Javier Milei, plantea justamente la eliminación, ¿no?, de la obligatoriedad de la ESI en todo el país. Sí, totalmente. Bueno, representantes de ese espacio político sostienen que los y las adolescentes tienen que educarse con el porno. Bueno, sabemos lo que esto significa. Bueno, y nosotros desde la ESI, por supuesto, que proponemos, alentamos, y los lineamientos de la ESI tienen que ver con propiciar conocimientos científicos validados socialmente, para que los chicos y las chicas tengan herramientas para tener una vida sexual libre, cuidada, a partir del consentimiento, sin violencia sexual, digo, para nombrar solo un tema de la ESI, ¿sí? Uh-huh. Porque insistimos en esta integralidad que tiene que ver con la educación sexual integral, que va a trabajar estos aspectos vinculados a la sexualidad, y muchos otros que tienen que ver con los afectos, con el mundo emocional, con el ejercicio concreto de los derechos, que los chicos y las chicas puedan identificar situaciones de vulneración de derechos y también pueda tener herramientas para hacer algo cuando eso les pase. Bueno, trabajar la diversidad desde este sentido amplio, sentirnos que todos y todas somos diversos y que la diversidad es un valor. Trabajar sobre la perspectiva de género para construir un mundo más igualitario, reconocer las inequidades de género existentes en nuestra sociedad patriarcal. Así que bueno, y todo esto se traduce en contenidos además adecuados para la edad de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Así es que tenemos muchos temas para enseñar desde que los chicos y las chicas ingresan en jardín hasta que egresan de la escuela secundaria y de los institutos de formación docente. Está bueno, está bueno. Reiteramos entonces hoy desde las 19 horas de manera virtual en YouTube, abierto a todas y todos. Todes. Totalmente. Invitamos a todos y todas para seguir pensando la ESI, para seguir construyendo una trama. Siempre decimos que la ESI genera comunidad, es una trama colectiva que vamos construyendo para sostenerla, para defenderla, para cuidarla, que cuidar la ESI es ni más ni menos que cuidar este derecho de los chicos y las chicas a tener proyectos de vida más libres y más felices. Muy bueno, muy bueno. Estamos viendo también el flyer en la pantalla de nuestro canal. Así que bueno, hecha la invitación. Gracias, Ceci, por estos minutos aquí con la radio. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Informa. Radio Universidad CAF, Neuquén. Del 9 de noviembre al 6 de diciembre se va a realizar en más de 70 centros comunitarios, comedores y merenderos de la provincia de Neuquén este relevamiento que se hace una vez al año, que es el indicador barrial de la situación nutricional, que pretende medir, digamos, tomar la medición antropométrica de niños, niñas y adolescentes hasta 18 años que viven en sectores vulnerables y que acuden por lo menos una vez al día algún centro comunitario para satisfacer sus necesidades con respecto al almuerzo, a la cena o a la merienda. Lo hacemos desde hace más de 7 años y nos da un indicador de cuál es la situación y aparte se toman otro tipo de mediciones como con respecto a la escolaridad, al grado de escolaridad, al calendario de vacunación, a la situación de ingreso familiar, pero bueno, básicamente es para tomar el indicador de peso y talla. El informe anterior fue uno de los más complejos. Lo que nos dio es que más de un 40% de los niños que acuden a esos merenderos y comedores están en situación de malnutrición, que se plasma de alguna manera en obesidad y sobrepeso. Sobre todo tiene que ver con la calidad de la alimentación que se consume, muchas grasas, azúcares, carbohidratos. Por eso no es ahora, digamos, uno de los indicadores, como sí fue en otros momentos, la desnutrición, sino el sobrepeso, y que trae otro tipo de enfermedades aparejadas, como pueden ser la diabetes en las infancias, el tema de la hipertensión arterial y otro tipo de inconvenientes. Y a partir de estos insumos lo que hacemos es entregarlo a aquellos espacios o sectores. Se procesan en Buenos Aires, el ISEPSI centraliza todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos. Hay un aplicativo que tienen todos los compañeros que hace más de un mes que se estuvieron formando y capacitando con efectores de la salud a nivel nacional, del ISEPSI nacional, y también hemos hecho capacitaciones con nutricionistas locales para llevar adelante la medición, que sea absolutamente correcta. Quienes hacen el relevamiento son parte del territorio, por ende, y del espacio, digamos, donde miden, por ende lo que se nos allana bastante tiene que ver con la facilidad de la gente para tener confianza para poder, bueno, llevar a los niños y niñas a esos espacios y que efectivamente se tome la medición antropométrica. Así que después todo el material se procesa y probablemente el año que viene, en marzo, abril, ya tendremos la información concreta de Neuquén. Se trabaja con todos los ministerios, con el Ministerio de Desarrollo en este caso, pero también se trabajó con Salud. El ISEPSI a nivel nacional tiene convenios, o sea que viene trabajando desde hace rato. Esto se reproduce en algunas localidades, en otras no, muchas veces depende según las relaciones políticas. Nosotros en específico lo vamos a entregar a todos aquellos espacios que consideramos que tienen la posibilidad de tomar definiciones, entregárselo al próximo gobernador de la provincia. O sea, con esto lo que hacemos es tener un diagnóstico concreto territorial de cuál es la situación de los espacios más vulnerables. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.